Qué gusto, amigos, amigas, compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí hemos podido disfrutar de la buena música popular ecuatoriana en estos minutos y, bueno, como siempre, vamos a aprovechar saludar a nuestros amigos que están conectados a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Saludamos también esta mañana a otro medio que se une más para reprisar este programa. Gracias por escribirnos ese mensaje a través de la página oficial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Radio Virtual Cristo Redentor de Paquisha. Gracias por descargar este programa y por compartirlo con el público y además hacernos conocer de que ustedes también reprisan este programa. Hoy nos vamos con nuestro siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy vamos a tener un encuentro con varios artistas aquí en nuestro programa, gracias al libro de Osvaldo Carrión, y vamos a iniciar con Miguel Naranjo. ¿Dónde vivió este personaje? ¿Qué hizo este invitado que lo vamos a tener el día de hoy? Bueno, Miguel Ángel Naranjo Cárdenas nació en Ambato, provincia de Tungurahua, el 5 de mayo de 1939. Compositor, arreglista, requintista, cantante, es autodidacta. Empezó a los 12 años de edad en su tierra natal, aprendiendo a tocar la guitarra. Después pasa al requinto y viaja a Quito, donde se perfecciona, y después a Colombia. Allí fue por 7 años requintista de los ya consagrados cantantes como Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo. Durante su carrera artística ha recibido varios reconocimientos como el Congreso Nacional, Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos, Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otros. Quiero decirles a ustedes que Miguel Naranjo Cárdenas es un ecuatoriano que aún sigue haciendo música y que jamás, como dice él, perderá esa oportunidad de seguir haciendo música y de seguirla compartiendo. No solamente se dedica a poner la poesía, sino también a componer sus canciones, que las dedica a toda su familia, que quizás son las personas que ayudan a poner a flote esa sensibilidad y obviamente poder crear estas canciones. Yo quiero invitarles a escuchar uno de los temas musicales de este personaje, como es la canción Mi Compañera, de Miguel Naranjo. Ustedes recordarán que a este tema lo popularizaron en Colombia, pero quizá usted no conocía que el ecuatoriano Miguel Ángel Naranjo Cárdenas es el autor de esta canción. Así que yo les voy a hacer escuchar este tema musical y al regresar les vamos a contar cierta historia de este tema musical, Mi Compañera. Regálame un momento, quiero hablarte de todo lo que siento. Tú llegaste a mi vida sin pensar, te metiste hasta el fondo de mi alma y a veces me robaste la calma. Y hoy me muero lentamente por tu amor. Quiero ver en tus ojazos negros si por fin encontré mi compañera, compañera de mis penas y alegrías. Negrita, chiquitita y cariñosa, ven mujer, regálame un momento, a tu tus pies quiero poner mi corazón. Regálame un momento, quiero hablarte de todo lo que siento. Tú llegaste a mi vida sin pensarlo, te metiste hasta el fondo de mi alma y a ver, me robaste la calma. Y hoy me muero lentamente por tu amor. Quiero ver en tus ojazos negros si por ti encontré mi compañera, compañera de mis penas y alegrías, chiquitita y cariñosa. Ven, mujer, regálame un momento, a tus pies quiero poner mi corazón. Ahí escuchábamos este tema musical, Mi Compañera, de Miguel Ángel Naranjo Cárdenas, quien sigue componiendo, como les decía, sigue arreglando y dirigiendo a nuevas figuras en grabaciones al puro estilo romántico. Ha compuesto alrededor, miren ustedes, de 200 canciones en diferentes ritmos, como boleros, vals, pasillos. Entre ellos está Madre Sublime, Amor, entre otros temas musicales y canciones estrellas. Es precisamente la que ustedes acabaron de escuchar, este bolero, Mi Compañera, que fue grabado primero a inicios de los años 80 por el trío El Señorial, con la primera voz Wilson Suárez, que al salirse del trío y pasar a integrar el trío Los Antares de Colombia, lo graban y le tornan un éxito a este tema musical en casi todos los países de habla hispana. La canción ha sido grabada por el cubano Roberto Torres con el trío Borinquen y también ha tenido éxito este tema musical. Ahora la pregunta está, ¿usted sabía que este tema musical, Mi Compañera, le correspondía a Miguel Ángel Naranjo Cárdenas? Bueno, ustedes saben que este tema también ha tenido alguna serie de complicaciones porque se atribuían a otros personajes también la creación de este tema musical. Sin embargo, pues se conoce ya y se ha registrado a Miguel Ángel Naranjo Cárdenas como el autor. Bueno, ustedes escucharon este tema que decía, ven mujer, regálame un momento, quiero hablarte de todo lo que siento, tú llegaste a mi vida sin pensarlo, te metiste hasta el fondo de mi alma y ya ves, me robaste la calma y hoy me muero lentamente por tu amor. Quiero ver en tus ojazos negros si por fin encontré mi compañera, compañera de mis penas y alegrías, mi negrita chiquitita y cariñosa. Ven, mujer, regálame un momento, a tus pies quiero poner mi corazón. Así dice la letra de este tema musical, la letra, la poesía, como ustedes deseen decirlo, ¿no? Y obviamente, pues ya escucharon ustedes este bolero precioso, pero ahora yo les voy a invitar, para después invitar a otro personaje, vamos a escuchar Sueños de Niña, creación de Miguel Naranjo. Aquí está Luis Sempertegui y Pablo Sempertegui en este tema musical. Que lo disfruten. Mirando tus ojos negros perdí la paz, en el juego de tu boca perdí razón, perdí la paz. Perdí razón, gané un dolor, gané una cruz. Tengo la paz y con razón perdí el dolor. Tengo tu amor. ese. Vida verde verano, dime incierta. Tu aroma de campo abierto cura mi mal. Piel de sol, aroma en flor, tierra coral, viento del sur, sauce lloró, tu corazón, forja y metal de mi canción. Perlaje de tu sonrisa, tu manantial, camino de la montaña vine a tomar. Perdí la paz, perdí razón, gané un dolor, gané una luz. Tengo la paz y con razón perdí el dolor, tengo tu amor. Gané un dolor, gané una cruz. Tengo la paz y con razón perdí el dolor. Tengo tu amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tengo tu amor. Tengo tu amor. Tengo tu amor. Conocer algo más de Emma Soledad Cuesta Ordóñez de Cruz. Nació en Cuenca, Suay, el 7 de abril de 1934. En la escuela ya hacía versos, luego de muchos años decide crear música, haciendo primero la letra y luego la música. Ha incursionado en la literatura, en la poesía, en la composición y también en la producción de televisión. Fue directora del Servicio de la Niñez del Consejo Provincial de Pichincha. Miren ustedes que en el año de 1998, Emma Cuesta Ordóñez publicó el libro de cuentos Historia de un Adolescente Soñador y otros cuentos. También el libro de poesía Desde la Gramática del Sentimiento. En el año de 2002, editó en narrativa Vidas, Entre sombras y luz. Ha publicado los CDs El tiempo y yo, Al caer de la tarde, entre otros. Vamos a escuchar un vals de Soledad Cuesta en la voz de Consuelo Vargas, que lleva por título Recordar. Recordar es llegar al alma niña, donde anida el amor bello y primero. Amor que nadie olvida, amor que está dormido, guardado para siempre en la memoria. Recordar es sentir llenarse el alma de un manantial de dicha y dolores, que alimente el espíritu y la mente. Recordar y saber que se ha vivido. Recordar y sentir momentos íntimos de reír y llorar, soñar y amar. Recuerdos que se fueron, pero vuelven a llenar el vacío de la vida. Thank you. llegar al alma niña, donde anida el amor, bello y primero, amor que nadie olvida, amor que está dormido, guardado para siempre en la memoria. Recordar es sentir, llenarse el alma de un manantial de dicha y dolores que alimente el espíritu y la mente. Recordar es saber que se ha vivido, recordar es sentir momentos íntimos de reír y llorar, soñar y amar. Recuerdos que se fueron, pero vuelven a llenar el vacío de la vida, a llenar el vacío de la vida. Enma Soledad Cuesta Ordóñez de la Cruz tiene alrededor de 50 canciones creadas en letra y música. Entre ellos está el himno del voluntariado de la Cruz Roja Ecuatoriana, Los Pasillos en Sueño, que fue ganador del premio Atahualpa de Oro en el año de 1994. También tiene el tema Al caer de la tarde, De una madre a otra madre, Ausencia, tema musical también de este personaje, así como también Recordar, que lo acabamos de escuchar. ¿Qué culpa tuve yo? Noche de luna llena, Los boleros Soy flor de verano, Recuerdos de ayer, Gotas de lluvia. También están Los pasacalles, Cuenca la bella, Quito eterno, interpretada por Pepe Jaramillo, y otra versión con los hermanos Miño Naranjo. Letra que ustedes la van a escuchar a continuación. Quito, ciudad hidalga, ciudad eterna, bella y gentil. Quito, por tus volcanes, por tus paisajes te canto hoy. Quito, cuna del arte, eres la joya del Ecuador. Quito, eres del mundo, su patrimonio y su heredad. Puntos suspensivos, porque ahora vamos a escuchar la voz del dúo Miño Naranjo, Quito Eterno, de Soledad Cuesta. Quito, ciudad hidalga, ciudad eterna, bella y gentil. Quito, por tus volcanes, por tus paisajes, te canto. Quito, cuna del arte, eres la joya del Ecuador. Quito, eres del mundo, su patrimonio y su heredad. Quito, eres del mundo, su patrimonio y su heredad. Y es su clima una eterna primavera, y sus jardines con flores perfumadas, y la belleza de la nieve en los volcanes, que hacen de Quito un Edén privilegiado. Quito, ciudad hidalga, ciudad eterna, bella y gentil. Quito, eres el mundo, su patrimonio y su heredad. Primavera, y sus jardines con flores perfumadas, y esta belleza de la nieve en los volcanes, que hacen de Quito un Edén privilegiado. Quito, ciudad hidalga, ciudad eterna, bella y gentil. Quito, eres del mundo, su patrimonio y siguiente invitado es Ricardo Hernán Realpe Chamorro, quien nació en Quito el 20 de mayo de 1943 y falleció también en esta misma ciudad el 23 de agosto de 2007. Compositor, guitarrista y cantante. Fue hijo del trompetista-compositor Buenaventura Realpe, quien le guió tempranamente y hizo posible que llegue a integrar la orquesta Los Duques, Los Diplomáticos de Guayaquil. Fue también del directorio de SAICE. Ha recibido condecoraciones del Congreso Nacional, Asociación de Artistas, también de SAICE, sus hijos Ricky y Ventura y la cantante del grupo Tierra Canela, Tania Realpe, siguen sus pasos. Vamos a escuchar nosotros un tema musical, es un pasillo de Ricardo Realpe que lleva por título Vuelve al Nido. Esperamos que ustedes lo disfruten aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tanto que no sé si esta pena mía calmaré. Otro amor ya me robó tu corazón. En la vida no hay en quien confiar. Reina amante fuiste de mi hogar, pero no aprendí a vivir sin tu calor. Ya sé, sin tu cariño, pues soy un niño y tengo miedo. Me matas tú poco a poco, me vuelves loco, ya no hay remedio. Si tú vuelves te perdonaré, tonto necio ya me resigné. Ya no quiero más llorar por tu amor. Vuelves te perdonaré, tonto necio ya me resigné, ya no quiero más llorar por tu amor. Jurabas que para siempre tu amor ardiente me lo entregabas. Decías que era tu dueño, tu amor y sueño, y me engañabas. Si tú vuelves te perdonaré, tonto necio ya me resigné. Ya no quiero más llorar por tu amor. Vuelves te perdonaré, tonto necio ya me resigné, ya no quiero más llorar por tu amor. Ricardo Hernán Realpe Chamorro fue un padre ejemplar y bueno, decíamos que sus hijos siguen este camino. Este personaje tenía a su trío El Cantares, se dedicó a componer tecnocumbias y obviamente preparó nuevos valores en su escuela particular de música de Quito. Su estilo de creación fue de gran nivel comercial. Sus canciones han sido grabadas en México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú y otros países. Por Rodolfo también, por Gustavo Quintero, por Gustavo Velázquez. Y ahí están las canciones Al Otro Lado del Río, Amor por Computadora, La Ñaña de Este, Carlitos, La Sustituta, Malagradecida, Pedacito a Pedacito, ¿Qué Más Hombre Querías?, Quiero Que Sepas Cholita, La Tonada Ama Otra Vez, El Bolero No Es Mi Señora, Pensaré en Ti, y entre otros temas más que usted sin duda los debe haber escuchado. Bueno, aquí hay una partecita de una poesía que lo publican en el libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Quiero que sepas, Cholita, que desde cuando nos conocimos estoy pensando en tus ojos y en esos labios dulces y rojos. Por ti se agita mi pecho y ya no puedo dormir. El día en que yo te veo, yo me quisiera morir. Yo sé que muchos andamos detrás de ti a la vez y estamos enamorados de la cabeza a los pies, pero de todos los guambras a mí me has de respetar. Soy el único que quiere llevarte hasta el altar. Ahí está la poesía de uno de los temas musicales que le corresponde a nuestro invitado de hoy, Ricardo Hernán Realpe Chamorro. Bueno, vamos a escuchar nosotros otro tema musical. Acá les vamos a invitar a los hermanos Yacelga. Él nos trae de Ricardo Realpe el pasillo Todas mis lágrimas. Momento también para conocer algo más de Pedro Mario Inga Vélez, un personaje que nació en el cantón Cañar de la provincia del mismo nombre el 4 de diciembre de 1910 y falleció acá en Quito el 22 de enero de 1972. Pedro Mario Inga Vélez es violinista y compositor, aprendió música de su padre Jerónimo Inga Prieto. Junto a sus hermanos José Rudecindo, autor y compositor de la bocina, Deifilio Miguel Jerónimo, el Chambo Chico, quien nació en Cañara en 1899, fundaron la orquesta Rossini, de mucho impacto y éxito en Cuenca, y que posteriormente tuvo destacada actuación en el Teatro Nacional Sucre, de la capital de los ecuatorianos, en 1935. Se desempeñó como pianista de radio HCJB. Vamos nosotros a escuchar un tema de Pedro Inga Vélez. Aquí está junto a Fernando Inga Vélez el tema Lágrimas a ritmo de pasillo. Les recordamos a ustedes que este programa lo pueden escuchar también a través de Radio Virtual Cristo Redentor de Paquisha. Gracias. Y también Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y también en www.corape.org.es. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical. Ahí teníamos a Pedro Mario Inga Vélez junto a Fernando Inga Vélez. Este personaje tiene al haber varios temas musicales, entre ellos está el himno de la provincia de Tungurahua, el himno del Colegio Mejía, donde fue su profesor de música, la marcha Ecuador Heroico, los pasillos Mujer Ecuatoriana, Besos y Lágrimas, Ilusión Desengañada, Amor Desierto, Me Abandonaste, Mujer Guayaquileña con letra de Ricardo Darquea Granda, Mujer Lojana con versos de Rigoberto Cordero y León, Negra Pena letra de Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, entre otros que le corresponden a nuestro invitado del día de hoy en este gran encuentro de artistas, Pedro Mario Inga Vélez. Vamos a despedir a este personaje con otro tema musical. Por acá, ¿qué tal si nos vamos con un danzante? Los Funerales de Atahualpa, Pedro y Fernando Inga Vélez, que esperamos, como siempre, ustedes sigan disfrutando de estos temas musicales que les compartimos a través de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que lo pueden escuchar también en los 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Thank you. escuchábamos El Danzante de Rudecindo Inga Vélez, Los Funerales de Atahualpa, y vamos entrando ya nosotros a la parte final del programa. Y nuestro siguiente invitado es Trotsky Ilja Guerrero Carrión. Nació en el cantón Catacocha, en la provincia de Loja, cantón Paltas, ¿no?, con la cabecera cantonal Catacocha, un 14 de enero de 1948, hijo del compositor Leonidas Guerrero, músico, cantante, compositor. Y comenzó a cantar desde muy niño Trotsky Guerrero. Luego estudió en el Conservatorio de Música de Loja y después consiguió una beca para irse a Rumania. Vamos a escuchar un tema musical de Trotsky Guerrero. Al regresar les contamos algo más de datos de este personaje que por cierto tenía una hermana que también era vinculada a la literatura. Bertila Guerrero era el nombre y trabajaba en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora. Vamos a seguir a escuchar entonces el tema musical de nuestro siguiente invitado, o más bien de nuestro invitado Trotsky Guerrero. Este lleva por título Añoranzas. Recuerde que este programa usted también lo puede escuchar a través de nuestra aplicación HD. Ingresa a Play Store, ponga Radio CCE y descargue, y llévela también en su teléfono celular. Anduve en pueblos pequeños y en ciudades populosas. Me perdí por los caminos y en las calles rumorosas. Me envolvieron de cariño mil chiquillas buenas mozas. Me envolvieron de cariño mil chiquillas buenas mozas. Hallé corazón de amigos, ternura y afecto firme. Y algún rato sin quererlo hice mi quipe pa' irme. En verdad de todo lado me alejo con gran congoja, mas se adormece el costado cuando me regreso a Loja. Venga el tacho de agua hirviendo y el chucho para filtrar ese café que en mi tierra como en ninguna se da. Venga el sango, venga el molo, también la buena cecina, aunque el cuchillo motolo ya no lo quiera cortar. Había un patojo guapo que hacía de mandadero, y como era un poco flaco le decían Fifirriche. Era tispo el majadero, y su pelo negro y duro como los de un chinicuro. Un día le dieron beta, le chinieron el trasero porque le quebró el guargüero al mejor gallo guarico. Él se bañó de despecho, piringuito en el molino, se secó con un gangocho y prosiguió su camino. Con Luis Pineda una tarde nos comimos frutas verdes, estaban súparas, gamas, pero como eran ajenas nos parecieron muy buenas. Por poco me voy al nicho, me dio tremenda lipidia y él casi muere con huicho por comer panela y medio. A la hora del rosario un hombre rondaba el barrio y con sus llaves hechizas quiso robar en la casa. Como había sido virolo, abrió la puerta del sastre, me lo dejó sin un traste, se le llevó las camisas, los bujingos y la plancha, y si es que no se la arrancha, se la lleva su señora que se levantó a esa hora, a pichir para ir a misa, sí, a pichir para ir a misa. Se me viene a la cabeza la negra que me gustaba, que con una gran destreza su cabello destambaba. También recuerdo a Contento con su aguardientosa tripa, cuchillo de la yashipa brincando de cocha en cocha, pisando los jimbiricos. Y su facón mangulero en alguna piedra tocha lo afilaba y lo volvía navaja de peluquero. Traía el coche más gordo de la cunga con un lazo, le desarmaba el tramojo y le hundía el cuchillazo. El animal no podía moverse a ningún costado, pues estaba picotado hacia una estaca muy fuerte. Después de largo alarido, Contento ponía a su cliente una piedra entre los dientes. Un espectáculo hermoso para todos los glotones era ver entre las brasas la paila de chicharrones. Se alistaban las chiquillas para embutir las morcillas, otras con cantos y risas rellenaban longanizas, y entre chanfaina y fritada tomaba puro la hinchada, para evitar que en la noche los vaya a patear el coche. El compadre se ha enojado, pues lo llamaron tataco, dejando al lado su saco, peleó como un condenado, y entre ñecos y cocachos lo dejaron mal parado. Todo esto solo es recuerdo, y me embarga la añoranza, pero pienso en el retorno y tengo nueva esperanza. Cuando veo algún paisano en la costa o en la sierra, lo saludo con la mano y me acerco a ver si puede contarme algo de mi tierra. Mi corazón siempre ausente de la ciudad que yo anhelo. Bueno, ahí escuchamos la voz de Trotsky Guerrero con este tema, Añoranzas. Épocas en las que aún se conservan estas tradiciones en Loja, también en otras provincias. Vamos a conocer que también Trotsky Guerrero compuso el Albazo Ecuador, el San Juanito Juntos los Dos, entre otros temas musicales. También se desempeña como profesor universitario. Con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por haber compartido y haber sido parte de este gran escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy me acompañó en controles nuestro compañero Francisco Viracocha. Les dejamos con un fragmento del tema musical que le corresponde a Trotsky Guerrero, como es Muñequita Morena junto al trío con Mena. Muñequita, tu nombre es silencio, tu boca chiquita la quiero besar. Princesita, la novia del viento, cuerpito moreno, yo te quiero amar. Angelito, me mata tu ausencia, me hiere tu olvido. No puedo vivir si no estás esperando. Me digas tus cosas despacito al oído. Me voy a cantar. Me voy a cantar. Te voy a danzar a las rosas con música al viento, te juro eres tú. Y si escucho asomando al día al río cantando, tu voz eres tú. Angelito, me mata tu ausencia, me hiere tu olvido. No puedo vivir si no estás esperando. Me digas tus cosas despacito al oído. Te voy a cantar. Te voy a cantar. Te voy a cantar. Te voy a cantar. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo